Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 6. Discos que llevaríamos a una isla. A veces uno elige lo que más le gusta, otras veces lo que sería ideal para ese momento. Empiezo con los Beatles, del cual podemos llevar toda su discografía. Elijo el álbum blanco, porque es la Biblia del rock, la síntesis perfecta de la música del siglo XX. En él encontramos rock, blues, folk, música de vanguardia y collage musical, canción de cuna, canción infantil, jazz y heavy metal. Un universo amplio y complejo. Happiness is a warm gun. La felicidad es un arma caliente. Es una de las joyas del álbum blanco, creación de John Lennon. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up. Cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Un archipiélago es un conjunto de islas. Una isla es el lugar donde añoramos ir cuando la ciudad nos abruma. Un disco para llevarse a ese espacio, sin lugar a dudas, es Solid Air de John Martyn. Un gran disco de un músico folk que lo enalteció al género. Un poco oscuro, muy profundo, pero muy sincero, donde las entrañas del músico quedaban en carne viva en cada canción plasmada. Tell you what.

Joe Henry es un eximio cantautor norteamericano. En su haber posee muchos discos editados bajo su firma y también trabajos para otros músicos como productor y coautor. En las listas de álbumes producidos figura el festejado Don't Give On Me de Solomon Burke. Vamos a escuchar del disco que nos llevamos a la isla, Teeny Voices, This Afternoon, de Joe Henry. From an upstairs room this afternoon. this way. Since my mother started making up their beds and learning to look the other way. So what's one more drunk businessman coming on to me in the shallow end? Nothing there would make you say, well, after so much talk, today would be the day. Listen, what's another slogan mean? Scrolled across my TV screen. What's another bride and groom locked up in a fancy room? What's one more drunk businessman coming onto me in the shallow end? Miles Davis es otro artista del cual llevaríamos muchos discos, pero hay uno que es imposible no elegir. Hablo de Kind of Blue, una joya del jazz de todos los tiempos. Imagínense, de noche, entre silencio y el ruido del mar, la luna, y suena Blue and Green. Los discos que supimos conseguir. blogspot.com Instagram, @ los discos radio. Los discos que supimos conseguir. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Cuando el atardecer se acerca en la isla, cuando vamos a ser testigos fieles de la puesta del sol, cuando vamos a ingresar a observar al mundo desde la luna, necesitamos subir el volumen para incorporarnos en la noche e invocar al gran Alex Turner y los Arctic Monkeys desde el disco A.M. Julio Magnus. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. just wanna hear you say you got me, baby, are you mine? She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause the end is where I wanna be. And satisfaction feels like just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Charly García es una máquina de hacer hermosas canciones, esas canciones que marcaron nuestra vida y la historia. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, la grasa de las capitales y bicicletas de Serú Girán, o discos solistas como Yendo de la Cama en Living, Clics Modernos, Piano Bar, Parte de la Religión. Su obra es genial y podemos llevar cualquiera de ellos. Pero en 1996 nacía un nuevo Charly, tomaba otra identidad, Say No More, un disco que suena a futuro, un disco experimental, un disco que con cada escucha se hace irresistible y también secreto. Y cuando estamos en una isla, es bueno que alguien en el mundo piense en mí. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable, yo sé que ahora soy feliz, yo sé que quería que alguien, alguien en el mundo piense en mí, yo sé que soy vaca. Nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver.